Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, miércoles 26 de octubre de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles, ay, ay, ay, nos acompaña ese mi osito de peluche particular, se trata de Goyo Sánchez. ¡Qué rico tener a Goyo con nosotros aquí en los controles! Y abriendo la ventana en la mañana de hoy, esta servidora, Enza García, con muchos besos, abrazos, bendiciones a papachos, a mapuches, buenas vibras y todas las cosas buenas que puedan haber en el universo para todas y todos ustedes. Y abrimos con los soneros del pueblo. A cada 11 le sale su 13. Es más, como ha habido una modificación del eslogan, a cada 11 le sale su 11. Eso lo demostró el bravo pueblo, el pueblo sabio y paciente, ese pueblo de a pie, integrado por señoras, o sea, por mayoritariamente por mujeres, la comunidad sexogénero diversa, personas de la tercera edad, pueblo de a pie, que dijo no me la calo más y tomó las instalaciones del Parlamento cuando intentaban el pasado domingo, cuando esta asamblea de coburguesa intentaba dar un golpe de Estado parlamentario. Eso fue tremendo freno de mano, eso fue tremendo freno de mano para estas bellezas, para estas joyas que están siguiendo el guión del sionismo internacional, el guión de la gestión Obama y bueno, y la futura presidenta, porque todo da a entender que es la que va a terminar ganando, la psicópata Hillary Clinton. Dios nos agarre confesados, que vienen tiempos muy duros para el planeta. Pero bueno, más allá de eso, el bravo pueblo de Venezuela dijo, nosotros no somos Brasil, nosotros no somos Honduras, o sea, que nadie se equivoque. Así que bueno, el pueblo presente y siempre consecuente, el pueblo también marchó masivamente para recibir al presidente Nicolás Maduro y para decir, señores, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se respeta. Rondón no ha peleado todavía. Y hoy, bueno, a partir de hoy, la oposición ha estado amenazando con... Primero ya hablaban que sí, la toma de Venezuela y la toma de Venezuela, la toma de Venezuela, y vamos a movilizarnos, pero no vamos a decir para dónde. Yo creo que no tenían ni idea, porque si hay gente bocona, es la gente de la oposición que deja así. Vienen claro, bueno, se estuvieron basando en lo que ellos son expertos, tienen a uno de los mejores del mundo en lo que es la guerra sucia y los rumores, JJ Rendón. Entonces empezaron a circular por las redes que sí, paro de transporte, que las federaciones de transporte se iban a parar, que sí, ahora sí vamos a activar el golpe de Estado, pero del pueblo en la calle, ¿no? Y bueno, los gremios del transporte el día de ayer apoyaron al gobierno bolivariano y hay transporte no con toda normalidad. Están convocando por ahí, se estuvieron reuniendo en las diferentes urbanizaciones, tomando como que puntos de concentración. Cuando venía para acá, bueno, yo vivo en una zona opositora y realmente la convocatoria se limitó a 4 muchachos con franelas y banderas de Voluntad Popular, a 2 personas con franelas de Primero Justicia y 2 señoras desubicadas con las gorritas de la MUD, ¿no? De tricolor de la MUD. Realmente eso fue lo que vi a lo largo de todo el trayecto. Así que, por si acaso, porque bueno, porque dentro de todo, dentro de lo que en los sectores extremistas, quizás donde se dan mayores desmadres y desmanes es en el este de Caracas, ya que los alcaldes opositores apoyan este tipo de cosas, ¿no? Y sus policías son fuerzas de choque. O fungen muchas veces de fuerzas de choque. Pues bueno, en el este de Caracas cerraron 10 estaciones del metro para en resguardo a los usuarios, personal e instalaciones. El Metro de Caracas informó a través de su cuenta en Twitter, @metropisocaracas, que cerró 10 estaciones del sistema de transporte subterráneo por resguardo a los usuarios, personal e instalaciones. No prestan servicio las siguientes estaciones: Chacaíto, Chacao, Altamira, Miranda, Los Dos Caminos, Caminos, Los Cortijos, La California, La Paz. Sí, porque ya estaban convocando que si marchar de Juan Pablo II hasta la Avenida O'Higgins, trancar autopista. Realmente, mira, con las 10 personas que vi que andaban como que desubicaditas, no creo que puedan hacer mucho. Los Cortijos, La California, La Paz, Ciudad Universitaria y Bello Monte. Así que bueno, si usted tiene que salir, tiene que ir a esta zona, pues bueno, le recomendamos que tome el transporte superficial. Así que esto es lo que tenemos hoy. Igual el pueblo se está concentrando en los alrededores del Palacio de Miraflores porque todos estos días debemos estar movilizados. No podemos dejarle espacio a la derecha para que salga con alguno de sus desmadres. Estaba Enrique Gabriel Radonsky convocando, ¡vamos a ir a Miraflores! Sí, sobre todo, y él iba a estar de primero, ¿no? Encabezado. No quiere nadie, que Chávez se acabó, que ahora sí es verdad. Ah, ahora sí es verdad. A Miraflores, y esta mañana recularon. Qué bueno que recularon, ¿no? No sabemos si es que priva la sensatez o priva el miedo, pero bueno, lo que haya privado beneficia a todos y a todas, que ni se les ocurra acercarse a Miraflores. Bueno, un resumen de lo que ocurrió en la concentración de ayer. Bueno, el presidente Nicolás Maduro, tras regresar de su gira para la recuperación de los precios del petróleo, y luego de que la Asamblea Nacional intentara un golpe parlamentario el pasado domingo, convocó este miércoles a las 11 de la mañana al Consejo de Defensa de la Nación, CODENA, para evaluar el golpe parlamentario cometido desde la Asamblea Nacional, el plan de diálogo para la paz y para tomar acciones para encauzar las aventuras de los sectores que intentan desestabilizar Venezuela. Ya Chávez no lo quiere. Indicó que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, debe acudir sin falta. Vamos a ver, vamos a abrir las apuestas. Yo apuesto a que no va. ¿Quién apuesta lo contrario? Nadie quiere apostar a que va, ¿verdad? Por favor, no hay que ser pitonizo para saber que ese rolitranco de cobarde va a ser incapaz de verle la cara al presidente de la República, ¿no? Bueno, dijo el presidente que Henry Ramos Alup debe acudir sin falta. También están convocados la presidenta del Poder Electoral, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y el presidente del Consejo Moral Republicano. El CODENA es dirigido por el presidente de la República según el artículo 323 de la Constitución. En uso de mis atribuciones como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, como jefe de Estado y como jefe de gobierno, he convocado mañana, convocó para el día de hoy, sin falta al Consejo de Defensa de la Nación, a todos los poderes públicos para evaluar el golpe parlamentario. También dijo que de invitado especial está Henry Ramos Alup y señaló que dé la cara, que venga aquí, va a ser tratado con decencia, con humanidad. Aquí lo voy a esperar a las 11 de la mañana, Ramos Alup, y le voy a estrechar la mano y le voy a decir, vamos a hablar, vamos a dialogar. Aquí están los poderes del Estado y nos debemos al pueblo. Ya basta de tanta tropelía, de tanto engaño, de tanta aventura, de tanta amenaza. Dijo el presidente Maduro, le voy a dar la última oportunidad a Ramos Alup para que entre por el aro constitucional, oportunidad que Ramos Alup no va a aprovechar. Vamos a estar claros. También el presidente le pidió al mayor general Alexis López Ramírez, secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, un documento con un conjunto de recomendaciones para que el Consejo de Defensa de la Nación, como espacio constitucional auxiliar del jefe de Estado, tome decisiones para encauzar las últimas aventuras de estos sectores que han pretendido desestabilizar a Venezuela. Este martes también se realizó una nueva sesión en la Asamblea Nacional en la cual se acordó iniciar un juicio político contra el presidente Maduro y se le convocó a asistir el próximo martes al Palacio Federal Legislativo. De todos modos, al ser esta Asamblea Nacional como está en desacato al Tribunal Supremo de Justicia, pues todos los actos y decisiones de la Asamblea son nulos e írritos, pues el órgano legislativo se encuentra en desacato. Recordemos que este desacato se debe a la juramentación de los diputados del Estado Amazonas, y hubo una orden del Tribunal Supremo de Justicia que, bueno, que mientras estén investigaciones los resultados electorales de esa región, de ese estado, pues no se podían juramentar. Entonces, bueno, una asamblea en desacato carece de toda legalidad, ¿no? De todos modos, la verdad, es que si la Asamblea Nacional está en desacato y es una asamblea que carece de legalidad, no entiendo, bueno, debe ser un acto de caballerosidad que no se merece, pero realmente no entiendo por qué se tiene que andar convocando a Henry Ramos Alup cuando esta es una asamblea irrita e ilegal, ¿no? Y totalmente ilegítima. Lo que tenemos es que el Estado tiene 5 poderes y un solo poder, que es el poder legislativo, es el que se encuentra en desacato y es el que pretende dar un golpe de Estado y llevarse por el medio a los 4 poderes restantes, ¿no? El diputado Edwin Rojas recordó que lo que intenta realizar la Asamblea Nacional es la figura del impeachment, con la cual se destituyó a la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Sin embargo, esa figura legal no existe en nuestra legislación. Es decir, que esto del juicio político, esto del impeachment, en realidad es un circo mediático. Es un circo mediático orquestado por, o cuyo uno y un, cuyos ejecutores son CNN, ABC de España. Vemos también cómo lo veíamos en la hojilla anoche, ¿no? Como Nelson Mecerán, el pobrecito que no tiene ego, creó una cátedra, ¿no? O sea, bueno, tiene una especie de fundación. Me imagino que robará bastante fondos de la derecha internacional con su fundación, una fundación llamada IDEA, que original, donde se manejan o se da una especie de marco teórico a estos intentos de la derecha por acabar con la revolución bolivariana y derrocar al presidente Nicolás Maduro, ¿no? Hubo un foro, es un foro preparatorio a este golpe de Estado, que es un golpe de Estado mediático, porque calle no tiene. Tienen, ¿verdad? Ellos quieren dar un golpe de Estado y entonces, bueno, hicieron un foro donde invitaron, de verdad, que cuando yo vi a los invitados se me revolvió el estómago. De verdad que las ganas de vomitar, yo decía, Dios mío, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco. Porque de verdad que es como si uno le enseñaran el fondo de un pipote de basura lleno de miasma. No, con ese liquidito así, esa agüita y toda pegostosa, llega llena de moscas azules. Imagínense ustedes la joyería, como diría Diosdado Cabello. Álvaro Uribe Vélez, José María Aznar, Almagro. Dios mío, eso lo que daba era grima. Entonces, bueno, tenemos un Álvaro Uribe Vélez diciendo, o sea, qué barbaridad. O sea, ¿y cómo hay un venezolano que pueda permitir esto? Se lo decimos a la oposición, un Álvaro Uribe Vélez, hay que expulsar a Venezuela de la OEA y hacer presión para que la expulsen de la ONU y hacer presión para que la saquen de UNASUR. No, no, y yo me reía, ¿no? En medio del asco yo me reía, ¿no? Porque decía, porque ese es un organismo al cual yo le tengo mis reservas. ¿Sabes por qué le tiene sus reservas a Álvaro Uribe? Porque la UNASUR la fundó Hugo Rafael Chávez Frías. Así mismito. Y vemos a un Uribe tratando de hacer llamados a la UNASUR para que todos los organismos, para que nos expulsen de Venezuela, para que nos expulsen de ellos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por otro lado a un Almagro que de verdad que... Mira, debe ser que estaba hablando en realidad, era para el público mayamero, que son una cuerda de ignorantes y que de lo único que te saben hablar es de Botox y Fidel muérete y Maduro vete ya. Porque eso es de lo único que saben. La comunidad mayamera y la sociedad gringa, que es capaz de votar por una Hillary Clinton, por una asesina de esas dimensiones. Claro que la otra opción tampoco es que sea la mejor. Pero mire, señores, no sé. Pero con el cuento con Hollywood, que bastante que le tiró a Venezuela, recordemos el papel de Hollywood en la salida. Con Hollywood apoyando a Hillary, toda la industria del entretenimiento, toda la industria, todas las transnacionales de la información, como el impulso que le están dando. Hillary ahora es una rockstar. Señores, esa es la ficha del sionismo y esa es la ficha para dar el golpe final en el Oriente Medio. Quieren dar el golpe final a través de Siria. Y señores, estamos al borde de una tercera guerra mundial, manejada y dirigida por una psicópata como Hillary Clinton. Entonces, de verdad, soy de las que pienso que entre Hillary y Trump, Trump es el mal menor. Realmente, es el mal menor. Pero bueno, no nos estemos, ¿no? Tenemos un Almagro que está hablando para esa gente bruta, pero bruta. Y el tipo llega y dice, porque es que cómo es posible que en Venezuela esa dictadura de Nicolás Maduro no permite que la gente pueda revocar su mandato, mecanismo que existe en todos los mecanismos que existen en los países democráticos. Mira, Pia Suebestia, el único país que contempla el referendo revocatorio presidencial en el mundo es Venezuela. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que todos los países democráticos tienen la figura del referendo revocatorio? Bueno, entonces vamos a convocar a los gringos a que revoquen a Barack Obama, a los españoles para que revoquen a Rajoy, a los, bueno, vamos, que vayan los argentinos a revocar a Macri y que vayan los brasileños a revocar a Temer. O sea, de verdad. Pero bueno, la cuestión es que te tienen esta parranda de zamuros, de llenas carroñeras. Aquí están estas parrandas de Zamuro dando foros, dando declaraciones replicados por CNN, por ABC, por el diario Las Américas, con sus rebuznos, darle un carácter de legalidad ante la opinión pública al golpe de Estado que piensan ejecutar. O más que un golpe de Estado, señores, porque un golpe de Estado aquí en Venezuela no prospera. Para ejecutar la aplicación de la Carta Democrática, para ejecutar el arrecio del bloqueo económico que nos están aplicando, para arreciar o para abrir camino a una intervención militar extranjera en suelo venezolano. Por supuesto, el componente de guerra psicológica para la población, pero bueno, somos un pueblo, como diría José Garcés, somos un pueblo curtido en llevar leñazos y ya, señores, mira, ya de verdad, y lo decía ayer y lo sigo diciendo, la mayoría de los venezolanos y las venezolanas de lo que estamos pendientes es sencillamente de ver cómo estiramos el dinero, de cómo conseguimos los alimentos más económicos para poder llegar a fin de mes, para poder llegar a la quincena. Y eso no lo está solucionando Almagro, no lo está solucionando Ramos Alup, no lo está solucionando Voluntad Popular, no lo está solucionando Álvaro Uribe, no lo está solucionando Jesús Chuo Torrealba. El gobierno está haciendo grandes esfuerzos, lamentablemente hay un montón de infiltrados que sabotean los esfuerzos que está haciendo el gobierno y no permiten que sean lo suficientemente eficientes, pero sí han habido logros, porque no hay que negarlo. Un asunto de hacer una buena limpieza allá adentro, una buena limpieza, porque hay más de uno que está metido en todos estos mecanismos que tiene el Estado para hacer llegar los alimentos a los venezolanos y las venezolanas, y andan ahí roba que te roba y guisa que te guisa. Pero bueno, pero que eso es una política de Estado. Como la guerra económica es una política de la oposición, no es una política de Estado. Estamos hablando de infiltrados que deben ser castigados con todo el peso de la ley. Son las 10:24 minutos y es tiempo de hacer una pausa. Fíjense ustedes que el diputado de derecha dijo el día de ayer que el juicio que le quieren abrir, el supuesto juicio político que le quieren abrir a Nicolás Maduro, también puede determinar faltas penales y administrativas. Y de paso, ese hombre se volvió loco, arremetió, insultó de una forma soez y asquerosa al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, cuando dijo: señores, nosotros no nos debemos una parcialidad política, nos debemos al pueblo de Venezuela, y el presidente Nicolás Maduro es el pueblo que eligió la mayoría de los venezolanos. Por lo tanto, nosotros estamos aquí para defender la legalidad. Bueno, se volvió loco el Ramos Alup insultando, y bueno, Ramos Alup no se merece menos que le dediquemos este tema. Los Fabulosos Cadillac, Mal Picho. que sos. Así es como te ves. Sen que sé que sé sé. Que sé que sé que sé sé. Atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. José Gregorio Hernández nació en Isnotú, estado Trujillo, el 26 de octubre de 1864, mejor conocido como el Venerable o Médico de los Pobres, hijo de Benigno Hernández Manzaneda y de Josefa Antonia Cisneros Moncilla. Siendo un excelente estudiante y se mudó a Caracas a los 13 años de edad. Luego se graduó de bachiller en filosofía en 1884. Ingresó en la Universidad Central, donde obtuvo el título de médico el 28 de junio del año 1888. Obtuvo una beca para ampliar sus estudios en París sobre microbiología, histología normal, patología, bacteriología y fisiología experimental. A su regreso fue nombrado profesor de la primera cátedra de bacteriología en América del Sur. Entre las publicaciones científicas se encuentran Elementos de bacteriología en 1906, sobre la angina de pecho de naturaleza palúdica, y en 1912 publica Elementos de filosofía. Se dedicó además a la práctica religiosa, gracias a su amor a Dios y al prójimo. En nuestro país se le atribuyen varios milagros y curaciones, y en el año 1986 el Vaticano le asignó la jerarquía de venerable, cumpliendo uno de los pasos en el proceso de beatificación según los parámetros del catolicismo. El 29 de junio de 1919, mientras llevaba medicinas a un enfermo necesitado, fue atropellado por un carro en la zona de La Pastora. Sus restos se encuentran en el templo de la parroquia La Candelaria. Momentos en la historia.

y juntos como hermanos vamos a llegar a recoger la siembra. Regresamos a la ventana y escuchamos Talento Nacional, Arturo Rey. Todos alertas, sí señor, estamos todos pero muy alertas. Y abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y comparto con ustedes un comentario en el Facebook que hace Ámbar García, que le mandamos un abrazo tanto a ella como a su hermana Angélica, a su hermana Aime, a su mamá Coromoto, a toda la familia García Márquez, le mandamos un besote. Escribe Ámbar García: monitoreando CNN, tiene como analista a Nickmer Evans, militante de Marea Socialista. Cito sus afirmaciones: debemos decir que se ha roto totalmente la institucionalidad del país. Por ello, la única forma de solventarlo es llamar en 2016 a un referendo revocatorio. Si no, el pueblo debe salir a la calle a pedir la renuncia de los rectores del CNE. Oye, pero ya habla como Ramos Alup, Nigmer Evans, ¿no? Desconocerlo, pues es la traba y el escollo. Y cierra diciendo esta perla. El gobierno de Maduro no es chavista. Rescata las cosas negativas y no las positivas. Caramba, yo no sabía que se rescaten las cosas negativas, ¿no? En todo caso, toma las cosas negativas, proyecta. Pero, ay, no, no, no, es que ni siquiera sabe hablar el animal ese. Pero bueno, dice, rescata las cosas negativas y no las positivas. Entre ello, un gobierno autoritario como el de Chávez, pero sin liderazgo. ¿Qué tal? Revocatorio, quiebre institucional, desconocimiento en CNN. En este contexto, de verdad, lo diré desde la profunda convicción, dice Ámbar García. ¡Qué vergüenza política es Marea Socialista! Y que no vengan a decir que no es monolítica la postura. Háganse cargo. Después de unas declaraciones de este calibre por parte de Nigmer Evans, que se pasó para la derecha y juega para la derecha, me parece que lo más digno es que se deslinden de él, ¿no? Cosa que no ocurre. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien. Qué bueno, me alegro. Buenos días para ti, a José Gregorio Sánchez. Ajá, Goyito. Goyito, usuarias y usuarios, muy buenos días para todos. Hablamos desde aquí del Cerrucho del Latillo, donde todo está tranquilo. Ajá, qué bueno. Donde pareciera ser que todo está en lo más normal del mundo. No hay ninguna noticia, no hay nada, no hay corneteo, no hay ningún grito, no hay nada, pues. Entonces todo está tranquilo, esperemos que pase el día igual. ¿Cierto? Clases en los privados no hay. Algún transporte, algunos no habrán trabajado. Total, la gente que quiere ir a manifestar que vaya, pues. Pero con orden, sin la candelita en la mano. Y con la candelita que tú acabas de decir también. Pero es que ese señor, aparentemente, Nigmer Evans, pareciera ser que nunca fue de izquierda. Bueno, ahí se ve que es el infiltrado, porque acuérdate que la derecha infiltra a los grupos de llamados ultraizquierda, ¿no? Pero y, bueno, a mí siempre todos estos comentarios que he venido escuchando de parte de él, bueno, y este hombre estaba dentro del grupo de Chávez, no puede ser. Bueno, total, está allá del otro lado. Estaba en el grupo de Chávez y lo tildó en CNN de autoritario. Sí. Qué bonito, Ale. Bueno, imagínate, yo no sé dónde estaba metido, pareciera ser que está en una cueva también. Bueno, estaba enchufado, chupando de la buena fe de Chávez. Bueno, vamos a decir dos o tres efemérides para buscar algo más bonito, que aparte de la principal, que es el día del nacimiento del José Gregorio Hernández. Vamos a decir que tal día como hoy nació Miguel Otero Silva. Sí, señor. Ajá. Tiene un hijo que es el rey del falsete, de alguna manera, del falsete y la cobardía, y tuvo un papá también muy ilustre, Miguel Otero Vizcarrondo, Miguel Otero Silva me refiero. También hace 99 años, amigo, nació el Magallanes, tal día como hoy, hace 99 años nació el Magallanes, quien le dio una pela al Caracas anoche, pero bueno. A los amigos deportistas, a los magallaneros, caraquitas, todo lo que pueda venir por allí. Enhorabuena por el Magallanes, que es el equipo más vetusto, el de más antigüedad. Pero eso no quiere decir que no vaya a ganar campeonato, ni que lo que vaya a perder, ni nada. Por otro lado, quiero decir algo respecto a una situación que se nos está presentando a la gente que tenemos discapacidad, sobre todo la visual. El Banco de Venezuela nos ha comunicado, porque ya a mí me lo comunicó, que no va a expender más libreta, que toda la operación que yo pueda hacer, a menos que tenga que hacer un depósito de mi libreta del seguro a la libreta personal mía de ahorro, la puedo hacer por taquilla, pero todo lo tengo que hacer a través del cajero. Si yo no llevo a nadie, ¿quién me revisa mi cuenta? Si no me da completo, ¿quién me revisa mi cuenta? Si el banco no me explica lo necesario con ello, ¿quién me va a mí a revisar de hecho, yo no tengo ni siquiera el artículo del Seguro Social, que es el número 17, que te protege para dar una muletilla por ese servicio. Yo no lo tengo. Y muchas de las personas que como yo tampoco lo tenemos. Entonces le pedimos al Banco de Venezuela que por favor nos explique bien, a ver si podemos conseguir que el banco en este caso nos extienda un certificado o algo así de los últimos movimientos que se hacen a través de la tarjeta de débito. Porque si no tenemos ningún registro, ¿quién de nosotros lo va a tener en el coco? Difícilmente lo vamos a poder recordar. Por favor, lo digo y me pongo yo en el medio porque es verdad, y me pongo también en el carapacho, por decirlo de una manera muy coloquial, de mucha gente que no maneja un cajero. ¿Ok? De mucha gente que no maneja un cajero. Eso nos va a traer cierta problemática que, bueno, debemos de corregirla. Dejemos otro poquito para mañana para monetarte otro ratico. De para todo, buenos días, buenas tardes, y nos encontramos mañana, y tranquilidad, que el equipo debe ganar. Así es. Un abrazo grande, querido Fernando. Bueno, continuamos aquí. Fíjense ustedes, ¿no? Ya que estaba Fernando hablando de las efemérides del día. Sí, un día como hoy nació mi Miguel Otero Silva, primero fundador del diario El Nacional. Si no me equivoco, él era de izquierda, eso lo sé, ¿no? Y si no me equivoco, fue militante del Partido Comunista. Tiene una obra novelística bien interesante. Está, por ejemplo, Cuando quiero llorar, no lloro, que es tremendo. De hecho, me lo mandaron a leer en cuarto año de bachillerato para la materia de sociología. No, yo soy bachiller en humanidades. Y está Cuando quiero llorar, no lloro, que es la historia de los tres victorinos. Victorino Pérez, que es un muchacho pobre, ¿no? De barrio. Victorino Peralta, que es el niño de la high, del country, que está metido en las patotas de la high. Y Victorino Perdomo, que es un muchacho clase media y está metido en la insurgencia urbana, ¿no? Está vinculado con la izquierda, está vinculado con la guerrilla urbana. Los tres nacen el mismo día, los tres fallecen el mismo día, ¿no? Entonces, bueno, Victorino Pérez fallece en el mundo de la delincuencia, Victorino Peralta se mata en su Maserati después de hacer desastres, y Victorino Perdomo es asesinado por las fuerzas represivas del Estado cuando intenta asaltar un banco para conseguir dinero para financiar la guerrilla, ¿no? Entonces es un reflejo bien interesante de lo que era la Venezuela de la década del 60. Está, por supuesto, que es un libro que lo mandan a leer mucho en bachillerato, Casas Muertas, que fíjense ustedes, yo no me lo he leído, lo reconozco. Casas Muertas, está también Oficina Número 1, que está ambientada precisamente en el oriente venezolano y tiene que ver en el marco de lo que es la explotación petrolera. Rajatabla, de verdad que hizo unos montajes maravillosos, ¿no? El rajatabla de Carlos Jiménez, de la época de Carlos Jiménez, el rajatabla de los 90, ¿no? Hicieron unos montajes excelentes de Casas Muertas y Oficina Número 1, que eso sí los vi. Está también, a mí me gusta muchísimo la obra humorística de Miguel Otero Silva. Hay un libro que lo publicó la editorial del Ateneo de Caracas, eso fue a finales de los 80, los 90, no sé si habrá alguna nueva edición, que se llama Humor Rocoy en el Infierno, Humor, donde está contemplada la obra humorística de Miguel Otero Silva, una de mis preferidas, es muy divertido, ¿no? Me parece que tiene un toquecito similar al de Aquiles Nazoa, ¿no? Muy costumbrista el humor de Miguel Otero Silva, ¿no? Muy vinculado con la crítica social y política, y es bien, está muy simpático una de sus obras humorísticas, que se trata de Las Celestiales, que fue vetado por la Iglesia Católica, eso fue un escándalo en su momento, ¿no? Es una ficción, el libro recoge, ¿no? Supuestamente el libro fue escrito por un supuesto sacerdote jesuita llamado Iñaki de Errandonea, que en realidad es el mismo Miguel Otero Silva, ¿no? Que supuestamente hace un trabajo de investigación y recoge una serie de coplas populares, y está acompañado por ilustraciones que son geniales, de Fray Joseba de Escucarreta, ¿no? Que vendría siendo el seudónimo de Pedro León Zapata. Los dibujos son geniales. Aparte de que las coplas son muy divertidas, son muy pícaras, con doble sentido, pero cada copla va acompañada de todo lo que, no, de un análisis, ¿no? De lo que dice esa copla, dándole un toque pseudocientífico que lo hace mucho más divertido todavía, ¿no? Una copla que me gusta muchísimo, aparte que el dibujo está genial porque se ve, ¿no? O sea, se ve el silencio de Caracas y por ahí se ve, o sea, un dibujo genial, ¿no? O sea, con un pie, con una sandalia y un látigo detrás de una de las columnas expulsando, o sea, Jesús expulsando a los mercaderes del templo, y la copla dice así: ¡Oh Jesús, qué grande eres y qué fuertes son tus brazos!, decían los mercaderes al sentir los vergajazos, ¿no? Y hace pues todo un análisis divertido. También hay otra, que bueno, yo les cuento, mi perro se llama, mi perro se llama Lucas, y es porque a mí su raza, ¿no?, los Cocker Spaniel, se me asemejan al dibujo que hace Pedro León Zapata en Las Celestianes de Miguel Otero Silva, al dibujo que hace de San Lucas, que se ve flaco y pato con el pelo largo y cara de gozón, ¿no? Entonces, bueno, la copla que le dedica Miguel Otero Silva en Las Celestiales a San Lucas es la siguiente, que es la última del libro. Y al pueblo pido perdón por tantas coplas malucas y muero sin confesión como se murió San Lucas. Y de verdad que mi perro le hace un honor a su nombre porque está flaco y es de un enamorado. Ay, ay, ay. Bueno, señores, ya son las 10:53 minutos y después de esta conversa sabrosita sobre Miguel Otero Silva, vamos a hacer una pausa y bueno, seguimos dedicando nuestra música a esta Asamblea Nacional, la de Coburguesa, y a Henry Ramos Alup. Faltan 7 minutos. ¿Irá al Consejo Nacional de Defensa o no irá? ¡Caramba, caramba! Se abren las apuestas. Yo apuesto a que no va. ¡Vamos a la pausa! ¡La pelota gaitera! No Judas. Corruptos por tradición, meritocracia y conjura. Si la herida no sutura, pregúntele a Napoleón, a Rangel o a Cicerón, hombres de inocencia pura. No juras, no juras más, que mi patria está confusa y con dudas. Decí la verdad, por favor, no judas, ya no judas más. No de estirpe alcurnia y de fama, azuzando la reyerta. Empresarios proxenetas que agitan con su avaricia y al pueblo con su codicia, hunden y este no despierta. No judas, no judas más, que mi patria está confusa y con dudas procura. Decí la verdad, por favor, no judas, ya no judas más. Por ahí conspiran de lo más feo, por televisión los veo mediatizando al país. Hay periodistas aquí con campañas pervertidas, se esconden tras la mentira, haciendo el pueblo infeliz. Y no judas, no judas más, que tu patria está confusa y con duda locura. Decir la verdad, por favor, no judas, ya no judas.

isla de los azeres, no se salva ni se escapa. El bloqueo fue tan arrecho como a una olla ponerle tapa. Periodo especial. Donde el que le dé sustento, agua, vitamina o papa, lo visitará un avión llamado Superman sin capa. Tú sabes hacer. Cuidado con el diablo. Once, ocho minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Dame pa Matala, Cuidado con el Diablo. Y tenemos participación en la ventana y nos escribe Marina Roja, con de verdad que es indignante, nos escribe Marina Roja y nos manda una foto, dice, qué bríos. En autobús que da la revolución traen los opositores a la marcha aquí en la Florida y vemos un yutón rojito llevando, transportando a la gente para la marcha opositora allá en la Florida. Pero bueno, pero está segura que es para la marcha opositora, porque también hay una concentración por aquí por Miraflores, ¿no? Pero si es así, mira, yo coincido con lo que decía Mario Silva anoche en Lojilla. Señores, con transportistas, que se plegue un plan paro de transporte convocado por la oposición, que quiere que utilice las unidades para desestabilizar, sé que se les retiren y ya. Así de sencillo. Y bueno, el día está transcurriendo con total normalidad. También vi unas fotos que colgó Mercedes Chacín de la concentración en el distribuidor de Santa Fe. No hay mucha gente. Mira que allí la gente es bien, bien radical, ¿no? Opositora radical. Pero bueno, todo está tranquilo. A las 11 se reúne el Consejo Nacional de Defensa. Vamos a estar atentos. Dudo mucho lo personal que Ramos Alup asista. Y bueno, y está esta amenaza de juicio político o impeachment, que es una figura que no está contemplada en nuestra legislación. Estamos ya, ¿no? Que la oposición dice que estos 3 días van a ser de movilización y que ahora sí, ¿no? Y que ahora sí se van a restituir la Constitución del 61. Bueno, para hablar sobre estos días que estamos pasando, lo ocurrido el pasado domingo y los escenarios que se pueden presentar durante esta semana, se encuentra en línea con nosotros un compañero de Alba Ciudad, invitado a la ventana. Él tiene el programa Entorno Político, Repolitizando la Conciencia, todos los lunes de 7 a 8 de la mañana. Se trata de el politólogo Antonio Blanco. Bienvenido, Antonio, a la ventana. Gracias, Elsa. Muy buenos días. Buenos días a todos tus radioescuchas. Lamentando no poder estar presente en la cabina, pero cuestiones me retienen aquí en distintas reuniones y cosas, ¿no? Estamos en esta dinámica política que exige, pues, estar presente. Uh-huh. Ciertamente, como tú bien resumes allí, parte de lo que se ha venido observando en esta coyuntura, estamos en presencia de los factores, o de la acción, mejor dicho, de los factores más irracionales de la clase política que representa a la oposición. Escuchaba temprano que ya el presidente de la Asamblea Nacional anunció que él no asistirá. Claro, al Consejo Nacional de anteojito. De Defensa, ¿no? Ajá. Sí, eso por supuesto te indica que su objetivo no es entablar un diálogo productivo, constructivo, sino avanzar más hacia escenarios de inestabilidad, de incertidumbre, para de alguna forma así lograr su objetivo, el objetivo que se trazaron una vez que asumieron su papel en la Asamblea Nacional. Bueno, estamos conversando con el politólogo Antonio Blanco. Mira, una de las cosas que podemos observar es que las condiciones no están dadas para que efectivamente se dé un golpe de Estado. Primero, aquí no existe la figura del impeachment, ¿no? O sea, que lo del juicio político no procedería. En primer lugar, en segundo lugar, no cuentan con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En eso fue bien categórico el comunicado que leyó el día de ayer Vladimir Padrino López. Tampoco podemos decir que tienen una gran movilización de calle. Ellos movilizan a sus seguidores a las urnas, porque eso hay que decirlo, si no, no estarían ahorita, no tendrían ahora mayoría asamblearia, ¿no? No, pero las condiciones en realidad no están dadas para un golpe de Estado. ¿Qué es lo que está buscando este sector de la oposición? Que bueno, que vemos que ni siquiera que desoye la actitud del Vaticano, incluso la actitud y la invitación del Vaticano, y están linchando a Jesús Chuo Torrealba por haberse reunido con el mediador del Vaticano y bueno, con toda la gente vinculada con el proceso de diálogo que supuestamente se llevará a cabo en la isla de Margarita este domingo. Sí, fíjate algo, ¿no? Esa que todos los venezolanos debemos tener presente. Es que más allá de las intenciones claras, evidentes que ellos se han planteado, que es derrocar al gobierno del presidente Maduro y acabar con la revolución bolivariana, está un elemento fundamental para la vida de todos los venezolanos. Yo en el programa he hecho mucho énfasis en la necesidad del diálogo, un diálogo que ponga en el centro del debate los grandes problemas de los 30 millones de venezolanos, lo que padecemos todos los días los venezolanos. Lo que se ha generado, y ese es el clima de incertidumbre y de desesperanza que vivimos muchos venezolanos, es que se ha tomado por la vía electoral a una institución, a un poder del Estado, para colocarlo como especie de trinchera en contra de los demás poderes del Estado, en contra de la institucionalidad del Estado, y que eso de alguna forma está generando las condiciones, que son de todo punto de vista muy peligrosas, de desintegración de la República, desintegración de las instituciones del Estado fundamentales. No se trata ni siquiera de sacar al gobierno, porque el gobierno de alguna forma tiene un papel distinto, ¿no? Entre la sociedad, entre el vínculo entre la sociedad y el gobierno, hay una relación distinta a la que puede haber entre la sociedad y el Estado. El Estado debe de prevalecer, pero tenemos a unos actores políticos, a un poder del Estado tomado por una parte de estos actores políticos que se ha trazado como tarea destruir toda la estructura del Estado, colocando en riesgo todo el sistema democrático. Lo que está en riesgo en Venezuela ahorita, y no es porque sea parte de la estrategia del gobierno, ¿no? Es que es empujado por una parte importante del liderazgo en Venezuela. Hay que tener claro que al nosotros referirnos al liderazgo nacional, pero es que nos estamos refiriendo también a ese liderazgo que hace vida en la Mesa de la Unidad. Ellos representan una parte importante de la población, ¿verdad? Y por lo tanto tienen una responsabilidad en mantener la estabilidad del país. Entonces, hay que tomar en cuenta este elemento, porque lo que está en riesgo es la vida misma de la República. Y son estos actores los que están, por supuesto, jugando a que que el Estado entre en un clima de riesgo político tal y de gran invulnerabilidad social tal que signifique, por supuesto, la intervención, una intervención de cualquier organismo multilateral. Exactamente, fíjate, nosotros lo que estábamos viendo, ¿no? Por lo menos el análisis que yo le he estado haciendo a la situación, es que ellos en realidad, todo este circo que tienen montado con el juicio político, el fulano impeachment, en realidad es un show mediático replicado por CNN que tiene ¿no? Que tiene fuera de las fronteras a lo que es la Fundación IDEA de Nelson Meserane, que con el apoyo de expresidentes de la catadura de José María Aznar, que es un genocida, o de un Álvaro Uribe Vélez, que es otro genocida, ¿no? Estamos hablando de lo más recalcitrante de la derecha internacional, que manipulan informaciones y dicen, por ejemplo, que todos los países democráticos, eso lo dijo Almagro, ¿no? Lo escuché Almagro decir que es posible que Maduro no permite que aquí se haga un referéndum para revocarlo, cosa que tienen todos los países democráticos. Pues me entero que eso es una figura mundial, ¿no? Pero bueno, pero la gente de Miami se traga eso, ¿no? Pero lo que sí vemos que todas estas acciones en realidad son una especie de show mediático que ellos quieren hacer hacia afuera, con el fin, lo dijo Álvaro Uribe Vélez, no, que tenemos que, la OEA tiene que aplicar la Carta Democrática, tenemos que hacer presión en la ONU, en la UNASUR, en Mercosur. Entonces, bebé, ¿cómo calificas eso? ¿Coincides conmigo? ¿Crees que hay alguna factibilidad de un acorralamiento internacional en contra de Venezuela a través de los organismos multilaterales e incluso una eventual intervención extranjera? Sí, eso va a depender, eso va a depender mucho de cómo el gobierno trace la estrategia y cómo vaya aplicando la táctica en este escenario tan complejo y tan delicado. ¿A qué me refiero? Porque tenemos que observar la situación, observar la coyuntura en su totalidad. No podemos quedarnos solamente en alguna de las partes, porque si no, no entenderíamos de manera objetiva qué es lo que está sucediendo en el país. Fíjate algo, ¿no? El acorralamiento y la pretensión que ellos pudieran aplicar en Venezuela sobre la Carta Democrática o algún otro mecanismo de intervención directa o indirecta, va a depender de cómo el gobierno también vaya avanzando en su comportamiento en cuanto a fortalecer la democracia. Porque cuando yo me refería hace un momento a que lo que está en riesgo es el sistema democrático, es que los dos elementos, los dos factores polarizantes en este momento están sumergidos de tal manera que están colocando en riesgo el sistema democrático. Entonces, si la estrategia del gobierno de alguna forma coloca de manera o impacta de manera directa al sistema democrático, por supuesto que el cerco al sistema político, el cerco al Estado venezolano es posible. ¿Y de qué forma podría actuar el gobierno cercando el cerco democrático? O sea, ¿cómo? Bueno, a eso voy. La democracia se fortalece con más democracia. Uh-huh. La democracia se fortalece con más democracia. Y eso debemos tenerlo claro. ¿Qué es lo si la oposición ha avanzado en generar condiciones, en querer aplicar mecanismos antidemocráticos, porque lo han querido aplicar así desde la Asamblea Nacional, bajo el manto de mecanismos tan democráticos como lo es el referéndum revocatorio? Pero el gobierno ha respondido también con fórmulas y ha aplicado estrategias que de alguna forma fortalecen esa estrategia opositora. Porque toda la matriz de opinión que se genera a nivel internacional es que el gobierno es el que ha roto el hilo constitucional. No, pero de todos modos se hizo un fraude, Antonio, y eso se sometió ante el Tribunal Supremo de Justicia. Leyes son las leyes, y los que votamos por Nicolás Maduro tenemos el derecho de exigir que se respeten las garantías, de que sea un proceso limpio. Por supuesto, pero eso, ese elemento, ese argumento no es el que está realmente fortalecido ante la opinión pública internacional. Y esos son los elementos que ellos están utilizando y por los cuales ellos están fundamentando toda esa matriz que intentan, o esa matriz pues que busca el fundamento para una intervención en Venezuela. Mira. Claro, pero entonces, pero esto no son recursos que no fortalecen la democracia, es una acción ineficiente por parte del Estado para contrarrestar esta matriz de opinión negativa, pienso yo. Sí, claro, pero a nivel de la democracia, fíjate algo, ¿no? Busquemos un escenario en el cual en el año 2004, cuando el presidente Chávez se midió ante en el referéndum que llegó, pasó a ser aprobatorio. Una vez que se supo y era evidente que la oposición había cometido fraude en esa recolección de firmas en aquel momento, el presidente Chávez, el cálculo que hizo, el cálculo político que hizo en ese momento estratégico, era que ante el clima de tensión que había en la sociedad, acuérdate que habíamos salido del golpe de Estado, el 2002, el golpe petrolero, la única forma de desentrabar toda la situación coyuntural que estaba en ese momento generando gran tensión, bueno, era ir al referéndum revocatorio. Bueno, yo me mido al pueblo que me evalúe. Y así fue. Cuando se dan las elecciones para la enmienda, el presidente Chávez dijo, bueno, nada, en el factor tan importante que involucra a 30 millones de venezolanos, yo no voy a reconocer un triunfo que tenga un grado mínimo de ventaja. Y se aceptó, pues, la pérdida de la enmienda. Porque, ¿qué sucede? Si algo debemos tener presente es que el sistema político debe garantizar la estabilidad y la paz. La estabilidad y la paz. Ciertamente hay elementos viciosos en esa recolección de las firmas. Pero los tribunales, yo no soy experto en materia jurídica, pero tenía que haber habido un pronunciamiento en este caso del Tribunal Supremo, que colocara ante la opinión pública en evidencia el fraude cometido por la oposición. Ya que ante esto, por supuesto, quien tiene la última palabra es el máximo tribunal de la nación, inclusive por encima del Consejo Nacional Electoral. A esos elementos es a los que yo me refiero con respecto a que se coloque en riesgo la democracia y que pudiera servir como elemento argumentativo para la intervención de los factores multilaterales que a través de voceros, a través de declaraciones, crean el clima, pues, de inestabilidad a lo interno. Con respecto a todo esto, en este marco, en este contexto de situaciones, la oposición se ha negado a ir a un diálogo que ya cuenta inclusive con la participación del Vaticano. No es cualquier cosa, inclusive el Vaticano ha venido asumiendo procesos bastante complejos, en el caso de las conversaciones entre los Estados Unidos y Cuba, que facilitó el descongelamiento entre estos dos estados, y que asume entonces el reto de reconciliar a los dos factores en pugna en Venezuela. Y la oposición, por supuesto, se ha negado a esto. Hoy han convocado a una toma, como lo habíamos analizado una vez en tu programa, siempre el elemento semiótico del discurso, que es importante hacerle una lectura, ¿no? Una toma de Venezuela. Habría que analizar bien a qué se refieren ellos con una toma de Venezuela, porque pudieran estar buscando generar condiciones muy parecidas a las del año 2002, el 11 de abril, que justifiquen una intervención. Entonces, la toma de Venezuela sería una intervención. Habría que analizar bien esta situación. Todo esto, por supuesto, montado encima del descontento popular, del clima de desesperanza y todo eso. Ok, bueno, Antonio, un gusto conversar contigo. Ya se nos acabó el tiempo en este segmento, y bueno, gracias por atendernos y bueno, gracias, algo que quieras complementar. Bueno, un abrazo grande, Antonio. Sí, no, bueno, el llamado siempre lo hemos hecho desde tu espacio, desde el entorno político. El llamado es a la conciencia, más allá de las grandes dificultades. Todo tiene que prevalecer la conciencia de los venezolanos, y no hay solución a los grandes problemas por los cuales atraviesa el país si no es

Ay, ay, ay, qué cosa tan hermosa. Se trata de Bob Dylan, Blowing in the Wind. La respuesta estaba flotando en el viento. Bob Dylan, tremendo batacazo, ¿no? Premio Nobel de Literatura. Y bueno, independientemente, ¿no? Aproveché para hablar con algunos escritores, algunos expertos al respecto. Y todos coinciden en lo mismo, que si bien estaban nominados escritores que tienen, ¿no? Que tienen mérito y tienen muchísimo mérito. El Nobel a Bob Dylan significa también reconocer lo que es el poeta en realidad, que es un trovador. ¿Cómo empezó, señores? Homero, la Ilíada, la Odisea, eso era cantado. Los grandes literatos, la literatura comenzó siendo cantada, por lo menos la poesía. Entonces, bueno, es como que reconocer ese carácter de trovador de pueblo, del poeta. Y realmente las letras de Bob Dylan tienen, además de un compromiso social innegable, tienen un sentido poético realmente extraordinario. Bueno, después corrieron rumores por ahí y llegué a ver hace una semana en un enlace de El País de España, donde Bob Dylan supuestamente habría rechazado el premio Nobel, ¿no? Diciendo que de literatura, diciendo que bueno, que si fuera premio Nobel de música chévere, pero de literatura no, pero realmente no lo he visto en otro lado. Como también vi recientemente que eso sería algo muy propio de Bob Dylan, que iba a donar el Nobel de literatura, el dinero lo iba a donar a Palestina. No se podría, de ser cierto, no se podría esperar menos de él, el gran Bob Dylan. Lo escuchábamos, Bob Dylan, Blowing in the Wind. Estamos ya en los últimos minutos del programa. Siguen disponibles el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también tenemos participación a través de las redes sociales. Patrick Borgia nos escribe, ¿no?, varias frases de filósofos tomados de @filosofía, las comparte en La Ventana. Dice: lo único de lo que el mundo no se cansará nunca es de la exageración, Salvador Dalí. También escribe: la peor lucha es lo que no se hace, frase de Karl Marx. Dice también Patrick Borgia: si Dios no existiera, sería necesario inventarlo, frase de Voltaire. Y por último, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Y bueno, es una cita de José Santayana. Nos escribe también nuestra queridísima Xiomara Ibarra, quien nos dice: buenos días, mi niña Emienza, bienvenida, mi niña. Ayer no pude escucharte, gracias a Dios ya regresaste, te extrañé mucho. Estoy muy bien, gracias a Dios, en mi salud, todo fino y feliz, riéndome un poco de esta oposición que no aprende y fastidiando más, son de lo último. Un abrazote, Mienza, un abrazo gigante, querida Xiomara. Y fíjense, una de las cosas, ¿no?, que ellos lanzan hacia el exterior, que lanza la oposición hacia el exterior, es la idea de crisis humanitaria. Y eso es algo que ha sido desmentido por la CEPAL. La secretaria ejecutiva de este organismo, Alicia Bárcena, reconoció los esfuerzos del gobierno venezolano para diversificar sus ingresos, disminuir la pobreza, estabilizar los precios del petróleo y cumplir con sus compromisos de deuda y pagos internacionales. La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Bárcena, afirmó que pese a la escasez de ciertos productos y tensión política, Venezuela no atraviesa una crisis humanitaria y está realizando esfuerzos para que su economía, que depende casi exclusivamente de la renta petrolera, diversifique sus ingresos. En una entrevista concedida a Sputnik en el marco de la 13ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Bárcena sostuvo que en Venezuela ha habido numerosos avances sociales, pues no se puede olvidar cómo sacaron a mucha gente de la pobreza. El país no está en una crisis humanitaria, definitivamente no, hay que tenerlo claro. Hay escasez de ciertos productos y tensión política, pero Venezuela tiene todavía muchos elementos para ser un país vibrante y económicamente pujante, y está haciendo esfuerzos para diversificar su matriz productiva. Asimismo, destacó la secretaria ejecutiva de la CEPAL que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha realizado un gran esfuerzo para estabilizar los precios del petróleo petróleo, buscando que nos sigan cayendo, y eso ha sido una acción positiva. Igualmente destacó que el país está cumpliendo con sus compromisos de deuda, con sus pagos internacionales, por lo tanto no ha caído en default, sigue recibiendo financiamiento y créditos, quizás a costos altos, pero los sigue recibiendo. Bárcena también aclaró que la recuperación de la economía venezolana pasa por tomar decisiones con respecto al tipo de cambio. Oye, estoy impresionada porque de verdad que mi teléfono no ha dejado de timbrar y mandar 20.000 20.000 mensajes. Bueno, aquí le mandamos un beso grande a Arun Malik, un ventanero al que queremos muchísimo, y también a nuestra ventanera Marta Malpica, se les quiere mucho, un beso grande. Y bueno, no podía dejar de poner a Bob Dylan, ¿no? Lo del premio Nobel de música, de literatura, perdón, me agarró de vacaciones y de verdad que estaba loca por hacer este reconocimiento al genio de Bob Dylan. De hecho, si me está escuchando Lorenzo Olivares o Gonzalo Valeri, que vieja más buena por el mundo de la música, deberían hacer un especial a Bob Dylan, ¿no? Bueno, continuamos. Y Marta Malpica, un beso gigante. Dice, bueno, esto es lo que estamos hablando de la de la CEPAL. Así que, bueno, señores, no estamos en crisis humanitaria. Por otro lado, Rusia califica de inadmisible la injerencia destructiva en Venezuela. Rusia calificó hoy de inadmisible la injerencia externa en los asuntos de Venezuela, el principal aliado del Kremlin en América Latina y su principal importador de armamento. En numerosas ocasiones hemos apoyado los esfuerzos de los antiguos dirigentes de una serie de países para estimular el diálogo entre los venezolanos, dijo Sergei Ryabkov, viceministro de Exteriores, a la prensa local. El diplomático ruso considera que ese es el camino a seguir en el marco del orden constitucional, sin injerencia destructiva desde el exterior, que es absolutamente inadmisible, y sin intentos de imponer modelos que causan división en la sociedad. Seguimos la situación con inquietud, aunque debo decir que también con la seguridad de que los dirigentes y las fuerzas sensatas en Venezuela encontrarán las vías para salir de la actual crisis sin perjuicio de la estabilidad del país y dentro del marco constitucional, subrayó Ryabkov. Subrayó que Rusia apoya tanto a los dirigentes como al pueblo de Venezuela y es solidaridad con ellos en este difícil momento. Rusia ya acusó en el pasado a Estados Unidos de ejercer presiones políticas sobre Venezuela, advirtiendo de que la desestabilización de ese país sería una amenaza tanto para la democracia venezolana como para toda Latinoamérica. La Asamblea Nacional, Parlamento Venezolana, dominada por la oposición, aprobó el inicio de un proceso para determinar la responsabilidad política del presidente del país, Nicolás Maduro, y acordó citarlo a comparecer en la Cámara el próximo 1 de noviembre. Bueno, en primer lugar, esta Asamblea es irrita, es ilegal porque está en desacato, y en segundo lugar, el impeachment como figura jurídica no existe en nuestra constitución ni en nuestra legislación. Sobre el proceso de diálogo que se iniciaría en teoría el próximo domingo, cosa que lo personal dudo, la MUD, esto lo publica hace ABN, ¿no? La Mesa de la Unidad Democrática simula en público desconocer el proceso de diálogo acordado en reuniones preparatorias. Este lunes, el secretario general de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, participó en la reunión preparatoria del proceso de diálogo entre sectores de la oposición venezolana del Gobierno Nacional, y a pesar de haber asistido a esta reunión como representante de la coalición que reúne a los partidos opositores del país, recibió el rechazo de varios de los dirigentes políticos que integran esta alianza. Entre ellos, bueno, Enrique Capriles Radonsky, María Corina Machado. Y bueno, el secretario de la MUD reiteró o ratificó la disposición a dialogar en declaraciones ofrecidas luego de las reuniones preparatorias para el proceso de diálogo que se inicia este sábado 30 de octubre y que fue propuesto por el presidente Nicolás Maduro en garantía de la paz. Pero bueno, Jesús Torrealba fue y le andan cayendo encima. Bueno, otra información interesante, ¿verdad? Esto tiene que ver con el Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco, recordemos que él, no sé si era obispo o era cardenal durante la dictadura argentina, Recordemos que hubo representantes de la Iglesia Católica que fueron cómplices de los dictadores y cómplices de las torturas y desapariciones, ¿no? Y secuestro de niños. No podemos hablar de toda la Iglesia la Argentina, porque una cosa es la jerarquía, otra cosa es la base y otra cosa son los sacerdotes. Hubo también sacerdotes y monjas asesinados por los dictadores durante la dictadura argentina. Pero bueno, cuando fue nombrado el cardenal Jorge Bergoglio, como el Papa Francisco, pues eso generó cierto resquemor por algunos sectores de la izquierda argentina, ¿no? Que decían que, oye, que él hizo caso omiso, hasta lo acusaron de cómplice de los dictadores argentinos. Pues bueno, el Papa Francisco ordenó desclasificar los documentos de la Iglesia sobre la dictadura argentina. Ojalá se haga justicia. La decisión del Vaticano obedece a un pedido realizado por las abuelas de la Plaza de Mayo. ¿Qué diferencia el Papa Francisco con el señor Karol Wojtyla, conocido como Juan Pablo II, que se negó a recibir a las madres de la Plaza de Mayo? ¿No? Vemos ya la diferencia en la orientación de lo que es la Iglesia Católica. Bueno, una decisión del Papa Francisco ha abierto un nuevo capítulo en la búsqueda de la verdad y la justicia en Argentina, luego de que ordenara desclasificar archivos que guarda la Iglesia Católica y que están relacionados con la última dictadura militar, informa Terra. Así, la Iglesia en Argentina fue instada por el Sumo Pontífice a ordenar y digitalizar la documentación que la Santa Sede, el Episcopado Argentino y la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires conservan los años de plomo, agrega la nota. Un comunicado conjunto emitido por la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina explica que el proceso de organización y digitalización de los archivos que contienen la información de la dictadura ha terminado. El Vaticano adelanta que próximamente se determinará un protocolo para que las víctimas y familiares directos de los desaparecidos y detenidos, y en el caso de religiosos o eclesiásticos, también sus superiores mayores, puedan acceder a esa información. La Iglesia Católica, explica el comunicado, ha desarrollado ese trabajo de desclasificar documentos de la dictadura, teniendo como premisa el servicio a la verdad, a la justicia y a la paz, continuando con el diálogo abierto a la cultura del encuentro en el pueblo argentino. Bueno, parece que nos ha llegado un último tuit y es Patrick Borgia. Feliz día, una consulta y disculpa la molestia. ¿Cómo se llama la canción de Bob Dylan que sonó hace ratico? Se llama Blowing in the Wind. Bueno, cuando ya despida, te lo escribo por el Twitter rapidito. Un beso grande, querido Patrick. Y vamos a ver si tenemos más participación en programa La Ventana. Y no tenemos más participación. Vamos a ver hacia mi teléfono. Ya me estoy quedando sin batería. ¡Qué barbaridad! Bueno, ahora sí, son las 11:54 minutos y llegó el momento de despedirme. Gracias de verdad a todas y todos ustedes por su sintonía, por su participación, por sus mensajes, por su cariño. Un beso gigante a todos y a todas. Y ya nos vamos. Está en los controles, estuvo al principio del programa José Gregorio Sánchez y en la última media hora asumió el testigo nada más y nada menos que nuestro queridísimo Edwin Queco Hernández. Qué gusto ver a Quequito aquí compartiendo con nosotros. Bueno, en los controles, Queco Hernández, y cerrando la ventana, esta servidora, Enza García, quien junto con Queco les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y nos estaremos escuchando mañana. Y nos vamos también con otro tema en inglés, pero de verdad que es un tema sabroso, es un tema feminista, ¿no? Donde las mujeres, eso fue en los 60, las mujeres exigen respeto con la inconfundible e incomparable voz y fuerza de Aretha Franklin. El tema se llama Respect, respeto.